¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la consideración y bueno, buen día. Bueno, para pensar un poquito, Juan, que no va a ser el único día que vamos a pensar el resultado de las elecciones, para pensar un poco la economía. Veníamos de un día viernes que nos dejó ahí una crisis financiera que con malabares, uno podría decir. Creo que eso no se escapó. Entonces, lo que me pregunto, si hay que pensar un poco la economía a partir de hoy, desde el lado de las expectativas, ¿qué podemos decir de la economía real y qué va a pasar también con esos apoyos que ha tenido la economía argentina por parte de, concretamente, el gobierno de Estados Unidos? Ahí escuchaba, te escuchaba atentamente el mensaje de un oyente, Andrés, creo que decía lo mismo. Uh-huh. Donald Trump no quiere que los argentinos cumplamos el sueño americano. Ellos vienen por otra cosa y eso se va a notar rápidamente. Este contexto electoral solamente servirá para que hoy baje un poco el tipo de cambio, pero el tipo de cambio fue mantenido bajo para tener un buen resultado en las elecciones. De hecho, fue una campaña de las más caras en la historia de la República Argentina. En los últimos dos meses hubo una cobertura de dolarización aproximadamente de 24 mil millones de dólares. Algunos compraron dólar billete, otro dólar futuro, otro bonos en dólares. Uh-huh. Pero la realidad es que el dólar fue muy barato. Uno cuando analiza otras elecciones de la historia, siempre con dólar barato, efecto riqueza y efecto estabilidad y efecto de esconder la inflación, el resultado electoral es positivo. Pero ¿qué sucede, Pablo? La industria sigue cayendo, el consumo sigue cayendo, los salarios siguen cayendo, la inflación reprimida comenzó a verse en las góndolas, la deuda sigue aumentando. No se arreglaron ayer domingo todos esos problemas que seguramente Javier Milei los va a agravar. Pensamos en problemas que se van a agravar, vemos el recorrido quizás a mediano y largo plazo, y en corto plazo vos entendés, Juan, que muchas de las promesas económicas que incluso que escuchamos ayer por la noche por parte del presidente pueden llegar a tener algún tipo de cambio de rumbo, algún volantazo. Lo digo porque en los últimos días hubo mucha salida de jugadores también. Y uno podría creer, algún votante de La Libertad Avanza podría creer en la famosa lluvia de inversiones. Eso está dando vuelta. ¿Qué se espera hacia adelante? Bueno, mirá, yo creo que va a depender de las medidas que tome Javier Milei y el equipo económico. Lo que sí sabemos todos, el dólar de 1.500 es barato. Uh-huh. El efecto riqueza y dólar barato era para llegar a las elecciones. El día después, más allá de lo que opina el mercado el día de hoy, el mercado hoy puede decir sí, puede bajar a 1.400. Voy a opinar el mercado hoy, como estuvieron subiendo todas las acciones argentinas, hay jolgorio, hay felicidad. Pero el mercado es el mercado solamente quiere obtener ganancias. Mañana pueden bajar las acciones argentinas por toma de ganancias. Lo que sí te quiero decir, Pablo, uh-huh, que ahora depende de las medidas que tome el gobierno. Cuando asumió Javier Milei en el 2023, devaluó el dólar de 360 a 800, uh-huh, devaluó un poco más del 50%, el dólar subió un 118%. ¿Por qué te digo eso? Y porque vos imaginate, Pablo, que sos un inversor que quiere venir a poner una fábrica acá, vivís en Estados Unidos, y vos querés venir a poner una fábrica acá en la Argentina, querés explotar litio, querés explotar Vaca Muerta, querés sacar uranio, y bueno, pero vos cuando venís con los dólares acá querés que te lo tomen a 2.000, no a 1.000. Uh-huh. Para que la inversión sea atractiva, tiene que Argentina tener un contexto de realidad en el tipo de cambio real multilateral. Y eso no está sucediendo. Y bueno, depende de la medida que tome el gobierno hoy, ya con la elección pasada y también con el apoyo popular, porque hay que decir la verdad. Uh-huh. La gente, el pueblo, eligió esto, ganó las elecciones por múltiples causas, ¿no? Porque claro, hicieron buena campaña por uh-huh la propuesta, pero ganaron. Sí, sí. Vos sabés que me gustaría con vos, Juan, pensar, porque yo coincido con vos que hay múltiples factores para la votación y para motivar una votación en particular. Las personas reales y ese voto popular que, claramente acompañó, que viven en una economía real, ¿no? En concreto. ¿Cuál crees ahí, Juan, que hay algunas puntas, algunas motivaciones para votar? Alguien que en concreto no se la está haciendo pasar cómodo ni bien. Ayer entrevistábamos en el búnker de La Libertad Avanza a una jubilada que decía que el gobierno le había pifiado con los jubilados. Nos ratificaba que ella no estaba mejor en estos dos últimos años. Pero después nos largó el rosario de frases hechas del propio presidente de la Nación. Y en definitiva terminó votando a La Libertad Avanza. Mirá, yo en términos políticos considero que Javier Milei, todo ello, los Violeta son muy malos. Hay que votar a un tipo con esas características, que mentiras económicas, como decía la jubilada, con la crueldad. Ellos eran muy malos, pero la oposición fue peor. Te digo así, Pablo, la oposición fue peor. No enamoramos, no hubo nada que vos decís, che, me la juego por este chabón, qué bueno, qué algo nuevo, qué copado, joven, mirá cómo camina, cómo recorre, cómo habla, cómo enamora, cómo traspasa la pantalla. Uh-huh. Bueno, y ellos, imagínate que ganaron en la provincia de Buenos Aires con la foto de un narco y con un colorado que subió hace poquito y que estuvo con todos también. Imagínate la negatividad, ¿no? Yo creo que un error de la oposición de no jugar con caras nuevas, con algo más joven, algo más renovado, con energía, que enamore, que le hable a la gente. Por esa jubilada que vos me describís ahí, y no faltaba mucho para convencerla, más allá que hay múltiples causas por la cual se puede ganar o perder, uh-huh. Pero estaba en el búnker de La Libertad Avanza, siendo con la crueldad que la han tratado, ¿no? Eso creo que no habla bien del oficialismo, habla mal de la oposición, que sin estar del lado de la interna que se va a armar ahora, muy mala campaña, muy malos los candidatos, no enamoraron, y no sé qué festejaban ayer en el balcón, te digo, realmente no sé qué estaban festejando. Uh-huh. Bueno, se abrieron muchas críticas al respecto de eso, digamos, sobre todo la lectura inmediata que se tenía que hacer de unos resultados que no eran efectivamente buenos. También pensábamos hoy a la mañana el poco enamoramiento que han generado claramente los gobernadores o alguno de los gobernadores que tuvieron un avance importante de los libertarios en cada uno de sus territorios. Y pienso también en términos económicos, Juan, en qué situación quedan en muchas de esas provincias. Más que negociación, yo pensaba en términos de extorsión. Se vive una situación muy compleja para las provincias. Bueno, van a quedar en una situación de sumisión total al poder central, que va a ser más cruel todavía. Ya se ven algunos informes de que va a haber una quita total de subsidios, energía, luz, agua, gas, transporte. Lo que viene va a ser más duro, y sobre todo con el nivel de crueldad que venía ejerciendo, y ahora una deriva autoritaria tal vez. Recordemos que hay tres leyes que aprobó el Congreso que el Ejecutivo no las está promulgando. O sea, vos fijate lo que viene ahora. Agarrate fuerte, ¿no? Por eso insisto, acá hay responsabilidad de la oposición en el armado de las listas, la campaña, porque el ejemplo que me dabas de esa jubilada, y no la enamoramos, la enamoró más el discurso de los cucas son todos chorros, uh-huh, que el sufrimiento de ella, vos fijate, ¿no? Y después los cucas salimos al balcón a bailar, los candidatos se subsumen a un liderazgo que pareciera ser que está en decadencia, porque si el pueblo habló y el pueblo argentino no ha elegido, es porque el pueblo, hay que aceptar eso, hay que aceptar la derrota, el pueblo eligió otra cosa y tenemos que trabajar para seducir, para acompañar, para enfrentar los momentos difíciles que se van a venir, que van a ser muy difíciles en términos económicos, Pablo. Uh-huh. Lo que viene va a ser más cruel y con una deriva autoritaria. Uh-huh. Por último, Juan, pienso, o también, ¿qué pensás de las dos o tres medidas inmediatas que va a tomar el gobierno? Venimos hablando bastante de ese reacomodamiento del dólar. Ya algunos dicen que ya comenzó una instancia de devaluación. ¿Qué otras cosas también pensás que van a aparecer? Mirá, se viene seguramente, que ya lo anunciaron, la flexibilización laboral legislada, porque de hecho ya la tenemos, ¿no? Uh-huh. Se perdieron 200.000 puestos de trabajo, cierran las empresas, no hay multas para que tiene el personal en la informalidad. Bueno, ahora se viene realmente 12 o 13 horas de laburo con negociaciones paritarias reversibles, o sea que te aumento y después si no laburas bien te la bajo. Se viene eso con todo, viene también la guita va a salir de los jubilados, del sistema previsional, que seguramente también va a ser legislado. Se viene un nuevo sistema bancarizado como eran las AFJP, uh-huh. y bueno, vamos a tener más jubilados pobres. Por eso el ejemplo de la jubilada hace que la oposición tenga mucha responsabilidad, ¿no? Es impresionante cómo en la provincia de Buenos Aires se perdió la diferencia que se tenía, que se había sacado, no se enamoró. La lista realmente, los candidatos no enamoraron, no hicieron nada, no hubo convencimiento, hubo un spot de campaña. En cambio, mirá vos fíjate que con la boleta donde tenías a un narco, a un tipo que antes de ser narco es un tipo recalcitrante, violento, cárcel o bala, ese tipo con esa boleta, hubo 3 millones de bonaerenses que votaron esa boleta. Yo estoy sorprendido, y más allá de las múltiples causas, y bueno, la oposición, digamos, no le pusimos nada, fuimos a jugar con nada, no caminamos, no trabajamos, y bueno, ahora vienen momentos muy difíciles para todos los argentinos, incluso para los que votaron a La Libertad Avanza. Uh-huh. Juan, te agradecemos, como siempre, los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de volver a hablar en otro momento, ¿te parece? Sí, claro que sí, Pablo. Yo estoy a disposición. Me mandas un mensaje y salimos al aire. Abrazo grande. Un abrazo grande.